La felicidad. Esta no solamente es una religión para que la gente siga algo, sino para aprender, entender, practicar y ganar experiencias y felicidad. Un día, mientras Buda caminaba por el bosque, tomó un puñado de hojas y declaró que lo que había enseñado era como estas hojas en su mano. El Dharma en su totalidad es como todas las hojas en todo el bosque. El Dharma es tan inmensamente inimaginable que Buda solo enseñó los fundamentos necesarios para la tarea inmediata, disponible principalmente para terminar con el sufrimiento y obtener liberación. Buda nos enseñó a librarnos a nosotros mismos del sufrimiento. El resto del conocimiento del mundo no es importante. Debido a la ignorancia, pensamos nuestra vida haciéndole frente al sufrimiento, las preocupaciones, los disgustos y los conflictos. Esto es debido a que no entendemos la verdadera naturaleza de la existencia y los causa del sufrimiento. Por ejemplo, tomemos tres características de la temporalidad: la insatisfacción, la falta de su sustanciabilidad. Todo el universo comparte esa característica. Ningún poder puede evitar el proceso de cambio desde el momento en que nacemos, y en eso ya se la causa del sufrimiento. Es poco lo que necesitamos para convencernos de las raíces del problema del sufrimiento. ¿Qué queremos de la vida? La falta de satisfacción, consecuentemente la infelicidad, resulta de darnos cuenta que todo está cambiando y sujeto a descaimiento. Esta es una ley universal. Sin embargo, debido a nuestra ignorancia y la creencia errónea en un ser, queremos vivir en un estado permanente sin cambiar. Esto nunca puede suceder. Queremos mantener nuestra riqueza, prosperidad, salud y juventud. No obstante, un día todas estas cosas pueden desaparecer, como cuando el viento apaga de repente la llama de una candela. Cuando observamos que nuestra buena apariencia es reemplazada por las arrugas y las canas, nos preocupamos y nos volvemos infelices porque rechazamos aceptar la naturaleza cambiante de las cosas. Buda nos enseña a contemplar todas estas cosas para que aprendamos y eliminemos la fuente de nuestra infelicidad. La enseñanza de Buda ha iluminado el camino de la humanidad para salir de un mundo cegado por la superstición, el oído y el miedo, y alcanzar nuestro nuevo mundo de luz, amor, felicidad y dignidad. Sir Edwin Arnold descubrió a Buda en su poema de la siguiente manera: Luz de Asia. Esta de la flor de nuestro árbol humano, la cual se abre en muchos miles de años, pero cuando se abre, llena del mundo con la fragancia de la sabiduría y la miel del amor que se derrama.